Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. La MTV, la cadena que revolucionó la música en los 80 y que había sacado de la manga al guitarrista de los Monkees, Michael Nesmith, llevó al éxito a nombres que destacaron del resto de forma inmediata y que nos exigieron a todos una muy especial atención. Uno de ellos fue Prince, el príncipe, un artista que basaba su producción en la música de baile, un formato que le permitía cambiar de estilo en cada disco sin dejar de parecer innovador, algo que ya habían hecho antes su día, Dylan y el mismo David Bowie. El tipo tenía un ego que no cabía en todo el estado de Minnesota y una vida de éxito y de dinero similar. De hecho, lo consiguió todo. Cantante, multiinstrumentista, compositor, productor discográfico y actor. Ganó numerosos premios y nominaciones. Y hoy es considerado por unanimidad como uno de los mejores músicos de su generación. Prince nació en el seno de una familia de músicos. Su madre, cantante de jazz, y su padre, pianista y compositor. Fue su padre, precisamente, el que le dio el nombre artístico de Prince, un apodo que él mismo había usado ya anteriormente. Con la ayuda de Owen Asney, un hombre de negocios de Minneapolis, con el que Prince había firmado un contrato de gestión, llegaron a un acuerdo con la Warner Bros., mediante el cual Prince grabaría 3 álbumes, teniendo siempre el control creativo y retendría, además, sus derechos de publicación. El primero de estos álbumes fue For You, un trabajo en el que Prince escribió, produjo y arregló, compuso y tocó los 27 instrumentos de la grabación, excepto en Safe and Wet, Suave y Húmedo. Este tema, que precisamente vamos a escuchar ahora, fue su primer sencillo y se lanzó el 7 de junio de 1978, el día en que el artista cumplía sus 20 años. Yes. El disco vendió 150.000 copias y todo comenzó a rodar. Las comparaciones fueron espectaculares con otras grandes estrellas como Stevie Wonder o Michael Jackson. Enseguida se puso en marcha la máquina de hacer dinero y se realizó un casting para componer una banda que le acompañara en sus directos. En 1979 lanzó su primer álbum, Prince. En ese trabajo se incluía un tema, ¿Por qué quieres tratarme tan mal?, que en ese momento la verdad es que pasó desapercibido, pero que resumía todo aquello que le haría famoso. Un bajo funky, un ritmo persistente de rock, voz soul en falsete y un uso destacado de la guitarra eléctrica. También este tema fue causa de controversia con su bajista André Simon. Este se había ocupado de todas las líneas de bajo y de algunas armonías vocales y, sin embargo, no aparecía reseñado en las acreditaciones. Si fue un error tipográfico como alegó Prince o no, pues no lo sabemos, pero ahí empezaron sus roces. Pero bueno, a pesar de todo, en febrero de 1980, este álbum se convirtió en su primer disco en superar el millón de copias vendidas y, consecuentemente, su primer disco de platino. Tenía el joven 21 años. Thank you. El músico siguió publicando discos en los que cambiaba radicalmente de estilo. En el titulado Dirty Maid presentaba una imagen provocativa. Aparecía en la portada en calzoncillos y con medias de mujer debajo de una gabardina. Las letras, extremadamente sexuales, se convirtieron en la pesadilla de los censores y, para cerrar el círculo, nuevamente omitió en los créditos el nombre del bajista Andre Simon. En el siguiente álbum, Controversy dio a su imagen una vuelta de tuerca. Precisamente por esta deriva, abandonó el grupo la teclista Kelly Chapman, que fue sustituida por Lisa Coleman, una instrumentista con algunos menos escrúpulos que la anterior. En 1982 publicó 1999, su primer gran éxito popular y, según críticos y los propios músicos, su primera gran obra maestra. La revista Rolling Stone lo considera el álbum más influyente de Prince. En él cierra el estilo que poco más tarde sería conocido como sonido Minneapolis. Curiosamente, la canción que da el título al disco fue plagiada algunos años más tarde por Phil Collins. Pero bueno, la canción que le catapultó a las listas de éxito fue su segundo sencillo, Little Red Corvette. Baby, it must be Prince, ya lo hemos dicho antes, lo quería todo. A principios de la década de los 80, su posición en el mercado de la música se limitaba, bueno, que tampoco es poca cosa, ¿no?, a varios éxitos de rhythm and blues, medios musicales y alguna aparición en televisión. Con este equipaje se subió al tren del cine. Se empeñó y consiguió en 1984 sacar adelante su exitosa Purple Rain, una película remotamente autobiográfica y de la que también era autor de la banda sonora. El álbum de esta banda sonora vendió más de 13 millones de copias en los Estados Unidos y estuvo 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard. Para comprender mejor el éxito de este trabajo, vamos a repasar algunos datos. La película recibió el premio de la Academia a la mejor banda sonora de canción original. También recaudó más de 250 millones de dólares en los Estados Unidos. En un momento de 1984, Prince tuvo simultáneamente el álbum, el sencillo y la película en el número uno de sus respectivas listas en los Estados Unidos. Fue el primer artista en conseguir semejante hazaña. El álbum Purple Rain ocupa el octavo lugar en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos publicada por la revista Rolling Stone. Hay tres canciones en el álbum que son de obligado cumplimiento. La primera, When Doves Cry, cuando las palomas lloran, primer sencillo del álbum y disco platino, y es esta. My father. Otra de las canciones que no nos queda más remedio que escuchar es Let's Go Crazy, Hagamos Locuras, una canción que merece ser escuchada con atención. Empieza con una música de órgano que parece de funeral y sobre la que Prince hace un panegírico a esto que se llama vida. La canción va subiendo de tono por culpa de la batería y el bajo para llegar al clímax con los solos de guitarra a cargo del propio Prince. Atentos. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, we'll be right back. Y por supuesto, la Super Power Ballad, Purple Rain. Su primera grabación la hizo en directo en el Club First Avenue de Minneapolis, aunque ha sido retocada para posteriores lanzamientos. Esta canción es un hito en la carrera de Prince, la cantaba en todos sus conciertos. Curiosamente, la canción tiene un poco de historia porque cuando Prince terminó su composición, le pareció que sonaba muy parecida a otra compuesta por Jonathan Cain. Lo comentó con él y este, sin poner ningún problema, le dio su visto bueno. Así que aquí está la famosa Purple Rain. el 7 de abril de 2016 tuvo que suspender dos actuaciones programadas. Lo hizo con un comunicado aduciendo una gripe. Cuando se sintió mejor, el 14 de abril, dio la que, a la postre, sería su última actuación. Cuando volvía de esta actuación, su avión privado tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia para que Prince fuera tratado de una sobredosis. Por voluntad propia y contra el consejo de los médicos, abandonó el hospital al día siguiente. Ya en casa, se le vio haciendo compras y brevemente en una fiesta en la que manifestó encontrarse bien. El día 21 de abril, a las 9:43, se hizo una llamada a urgencias para que se enviara una ambulancia a la casa de Prince en Paisley Park. Los servicios de emergencia encontraron a Prince inconsciente y solo pudieron certificar su muerte. Se le declaró muerto a las 10:07. Se dio la circunstancia de que en la escena no había signos de suicidio o violencia, por lo que se diagnosticó la muerte de Prince como una sobredosis accidental de fentanilo. Tenía 57 años. Inmediatamente se desató la guerra por la herencia de Prince. Su hermana Tika Nelson y sus 5 hermanastros presentaron la documentación pertinente para acreditar su derecho. Lo curioso del caso fue que también lo hicieron unas 700 personas que juraban por todos los santos ser hermanos de la estrella. Tras arduos análisis y pruebas de ADN, la herencia fue a parar a los auténticos hermanos del artista. ¡Qué cosas! Vamos con su música. Según las propias palabras de Prince, la canción Cream la escribió cuando se miraba al espejo. Desde luego, los cursillos de autoestima no estaban pensados en absoluto para este hombre. Make you stronger. Pues sí, efectivamente nos queda mucho que decir sobre esta auténtica estrella de la música. Lo haremos en posteriores programas. Ahora tenemos que irnos y lo vamos a hacer escuchando Delirious, una canción en la que Prince nos cuenta cómo se está volviendo loco por una hermosa mujer. La canción está llena de connotaciones sexuales, pero lo suficientemente ocultas como para salvar la censura. Amigas, amigos, hasta la próxima. Picking up good vibrations, she's giving me the excitation.